yo ni sepa que te llamo, mi amor. Si tú no sientes lo mismo que yo, te dejaste ganar por tu orgullo. Otra se va a comer lo que era tuyo. Ayer te vieron en la discoteca, seguías con mi pulsera en tu muñeca. Esa sonrisa en tu foto es feca. Yeah, solo te pones pa' mí. Ahora miro los videos y las fotos de nosotros y eso me pone down. Solo te pones pa' mí cuando te da la bellaquera. Un día dices te extraño y al otro no te texteas. No te pongas así, que ese flow no te queda. Bebé, si yo a ti te quiero y tú haces conmigo lo que quieras. Tú haces conmigo lo que te dé la gana. Solo te dejo saber que ya yo me cansé de estar llamándote. Ejo, ejo. Solo te pones pa' mí.